Ven a curarte corazón, baila conmigo pa' olvidar. Dile al pasado, chao, chao, chao. Vamos a bailar. Fiesta porque estás vivo, porque estás sano, tienes amigos, tienes cariño, solo sonríe y disfruta. Tu vida es una fiesta, tienes abrigo, tienes mi abrazo, tienes de todo, hasta mascota, ya olvida y disfruta. Dale que el dolor bailando se va, dale que todo lo bueno vendrá. Saco del bombo, saco del bombo, saco de, saco de, saco del bombo, saco del bombo, saco del bombo. Fiesta, si tú sonríes, la vida es bella, las cosas buenas vienen corriendo, solo sonríe y disfruta. Tu vida es una fiesta, no olvides nunca, tú eres bella, tú tienes todo lo que tú sueñes, ya olvida y disfruta. Dale que el dolor bailando se va, dale que todo lo bueno vendrá. Saco del bombo, saco del bombo, saco de, saco de, saco del bombo, saco del bombo, saco del bombo, saco de. Corazón, baila conmigo pa' olvidar. Dile al pasado, chao, chao. Vamos a bailar. Se va, dale que todo lo bueno vendrá. Y dale que el dolor bailando se va, dale que todo lo bueno vendrá. Y saco del bombo, saco del bombo, saco de, saco de, saco del bombo, saco del bombo, saco del bombo, saco de el bombo. Porque tú tienes un ángel en tu sonrisa que me hace bien y me hace bailar. Fiesta.